Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente rebelde que en estos momentos está escuchando el programa Aire Puro, en vivo y en directo por Radio Placeres y por Radio Las Quenches, pero también por algunas de las radios amigas que nos retransmiten, y a quienes también le agradecemos profundamente por todas las labores. Compañeros, si bien estamos viviendo tiempos que son de un retroceso, ¿cómo decirlo? Quizás democrático, un retroceso ideológico inclusive, con leyes que se están sobreponiendo de la mano de un gobierno supuestamente ecologista, libre y qué sé yo, no sé, como medio que de izquierda supuestamente. Hay piños que están en resistencia en todos lados, así que de esos piños queremos conversar hoy día. Vamos a tener una entrevista a Valeria por la defensa del alerce costero, porque por allá por las tierras de Valdivia, pretenden hacer carreteras, destruir un montón de árboles nativos, particularmente alerces, en función de qué, ¿ya? De este progreso, de esta mirada extractivista de la vida, sin considerar a las comunidades. Y ahí vamos a escuchar cómo las comunidades se están levantando, no desde una visión ambientalista, sino que desde un punto de vista mapuche, ¿cierto? Desde el punto de vista de la tierra, desde otra mirada, ¿no? Que nos invitan también a reflexionar aquello. También vamos a hablar con Dariel, nuestro compañero de ahí de Entre Cerros, que lo que está ocurriendo ahí en Viña hacia el cerro es lo mismo que está ocurriendo en otros lugares, ¿no? Inmobiliarias, las direcciones de obras municipales, municipalidades y, bueno, todo el encatrado del Estado, en conjunto, en concomitancia con los privados, están mal utilizando los terrenos y mal utilizando también las formas de las necesidades de la gente, ¿no? Humedales amenazados y inmobiliarias que promueven, ¿cierto? O sea, que pretenden dar, comillas, una solución a los problemas habitacionales. Cuando en realidad la autonomía, la soberanía, digamos, la ocupación de terreno debería ser algo que nosotros nos hiciéramos cargo, ¿cierto? De manera comunitaria, territorial, y ojalá lo más respetuosamente posible con el entorno, ¿no? No el entorno, con la tierra. Así que ahí vamos a conversar con nuestro compañero. Y también están acá ya la compañera Nata y Mao, que vienen de dos tomas diferentes, una de Valparaíso, otra desde allá, desde Viña Cerro también, que vamos a conversar un poco lo que ocurrió en el desalojo no avisado de la toma Marichihueu, que ocurrió el día jueves 8, desde la mañana, con violencia, con vulneración de derechos. Pero también vamos a hablar de la ley antitomas, que este lunes 12 de junio comienza las tramitaciones finales dentro de la Cámara de Diputados, luego pasa a Senado, luego vuelve a Diputados para su promulgación. Es una ley que nos afecta a todas las personas, particularmente a las personas que luchan en todos los territorios, así que a prestar atención. Compañeros, les doy un saludo muy grande a todos los compas, las compas que son parte de la colectividad Aire Puro, y también de la Radio Placeres. Muy agradecido por todo lo que hacen, espero que estén bien, y por supuesto también queremos hacer un llamado desde ya frente a todos estos procesos que estamos viviendo, a la unidad respetuosa, a los diálogos, a la generación de puentes, de redes, porque tenemos que, vemos una necesidad y una urgencia en organizarnos y luchar. Esto es Aire Puro en el 785, en su versión 785, así que nos escuchamos, compas.

mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. De vuelta aquí en Aire Puro, como les adelantábamos, compas, hemos vivido, como se ha dicho, ¿no? Los procesos sociales, los cuales no hemos visto, los procesos históricos inclusive, aumentamos los procesos de toma de terreno, ocupación, toma, recuperación, de distintas perspectivas, ¿no? Desde distintos pueblos, naciones también podríamos decir, el cómo nosotros hemos ido solucionando este gran problema que tenemos de que, como decía en la introducción, no solo no tenemos casa, sino que no tenemos tierra. Entonces, y mientras que hay latifundios gigantescos a lo largo de todo el territorio. Para conversar de este tema, que lo presento en términos generales, estamos aquí con compañeros que vienen desde distintas tomas en Viña y en Valparaíso, y quisiera que usted se presentara entonces, compa, para que fuéramos ahí contextualizando desde dónde estamos hablando. Buenas, hola, hola. Por acá Mau, de la toma Entre Vientos, en Viña Cerro. Viña Cerro lo digo porque no nos consideramos de Viña del Mar, ¿cierto? Estamos ahí detrás de la postal, detrás de la Ciudad Bella, Ciudad Jardín, ¿cierto? Que muchas veces a nivel nacional Viña del Mar es considerado como donde se hace el Festival de Viña, ¿cierto? Esta falsa imagen que tiene la ciudad. Comentar y que claramente Viña del Mar hay muchos campamentos, muchas tomas de terreno. Viña del Mar nace, de hecho, en su mayoría por tomas de terreno. Y yo vengo de una, de la toma Entre Vientos, ubicada en Santa Julia, arribita de Santa Julia, ahí en el cerro, como en el cuarto piso más o menos. Somos una toma que nace el 2019 a raíz de la revolución popular que hubo en ese momento en el país, ¿cierto? Además con otras tomas de terreno que están aledañas, que estamos juntas territorialmente. Y somos diferentes igual en nuestra independencia también, pero nos unimos y nos organizamos en conjunto. Son 10 tomas de terreno que estamos ahí unidas y nos organizamos también mediante la agrupación de comités de vivienda, toma, que se llama Comité Unido Santa Julia. Y eso principalmente. Oye, ¿y esas 10 tomas vienen desde el 2019? Sí, las 10 tomas vienen del 2019. Y más o menos, ¿cuánto será el número de familias, casas o como le quieran ustedes ahí cuantificar? Ya, en total, dentro de las 10 tomas, son aproximadamente 1000 familias. En Entre Vientos somos aproximadamente 105. Y así, unas tienen un poco más, un poco menos. Sí, total. ¿Quiere presentarse, compa, para que...? Bueno. Hola, hola, mi nombre es Natalia, soy de la toma Violeta Parra, de Valparaíso, Cerro Yuncay, 12 de Santa Rita, también para arriba. Y nada, pues vine hoy día también a acompañar aquí a la MAU como pobladora y como también testigo de lo que fue el desalojo de la toma Merichihueu y también en una función profesional, un poco como mi rol de abogada, hablar sobre este proyecto de ley maldita, ley anti-tomas, anti-pobres. Eso, sí. De hecho, conversábamos antes de la transversalidad, que está ocurriendo estos acuerdos transversales que hay a los niveles políticos, que es importante también como responder quizás con transversalidad. Entonces quisiera, Mau, que me conversaras un poquito, que le contáramos a la gente, antes de llegar a la problemática que hoy día nos convoca, ¿no? Es cómo le hacemos cuando nosotros nos tomamos terreno, cómo lo hacemos para ir articulándonos y de qué manera vamos generando esta unión, ¿no? Porque es súper importante hoy día que volvamos a reencontrarnos con mucho respeto, ¿no? Para que podamos avanzar, pues porque tenemos que estar fuertes para todo esto que nos está pasando, para el propósito de la ley antitoma, por ejemplo. Sí. ¿Cómo es la organización? Esa es la pregunta. Sí, es todo un tema porque, como te decía recién, son 1000 familias. Claro. Es complicado organizarse. Creo que a nivel político la dictadura nos dejó un quebrantamiento en las organizaciones y eso se ve lamentablemente hasta ahora, pese a que hubo un estallido social, ¿cierto? No sé cómo nos dormimos tanto, es increíble, yo no, de verdad que no me lo explico, me angustia un poco, por ejemplo, nosotras en la toma hemos visto la necesidad de organizarnos, de juntarnos, especialmente porque en nuestra particularidad estamos en terrenos privados. Entonces, claramente tenemos que tener planes de acción, tenemos que jugarla a nivel informativo con nuestros vecinos y vecinas y también pelearla a nivel unirnos como entre todas las tomas, entre estas 10 tomas y pelearla en cuanto a lo institucional, porque finalmente podemos estar muy organizados y organizadas entre nosotras, nuestras tomas, autogestionarnos, porque no hemos autogestionado todo este tiempo, o sea, no tenemos, en Entreviento no tenemos ningún tipo de ayuda municipal, ni de ningún tipo de manera institucional, todo esto es autogestión, apoyo mutuo, solidaridad. Entonces, finalmente, claro, está todo eso, pero no nos podemos quedar ahí parados y paradas, porque como estamos en terrenos privados y está en boga esta ley que está súper complicada, la ley antitoma, que es muy probable que pueda ser aprobada, entonces no podemos quedarnos solo en la solidaridad entre vecinos y vecinas, finalmente esto es macro, ¿no? Claro. Entonces, por eso también es que desde Comité Unido nos reactivamos, nos reorganizamos, tenemos representantes de todas las tomas y hacemos esta pelea. El año pasado estuvimos luchándola por entrar al Catastro Nacional de Campamento, por ejemplo, lo logramos. Y ahí se tiene una disputa en lo institucional con reuniones con Serviu, con Seremi de Vivienda, con la municipalidad y todos estos agentes institucionales que lamentablemente, aunque no queramos conversar, es muy necesario. Es muy necesario y tenemos que articularnos entre nosotros y nosotras para hacerlo. Sí, sin duda, con las dificultades que tiene. Algo que has hecho hincapié un par de veces y que quizás la gente que no ha vivido en tomas o que no está en estos procesos no sabe lo importante, la relevancia que es estar en un espacio tomado que sea de privados versus estar en uno de bienes nacionales, por ejemplo. ¿Tú podrías explicarle por qué es tan relevante esto? Sí, es súper relevante. Relevante porque, antes del proyecto de ley antitoma, igual era relevante porque, claro, estamos en terrenos privados, estos terrenos estaban en total abandono, no estaban ni cercados. Pese a eso, son privados, hay personas que se creen dueñas de ese lugar. Y nos pueden poner una demanda. Entonces las demandas son las demandas van a personas y nos pueden demandar. En el caso de que no esté la ley antitoma, es todo un tema legal donde van penas de multa, ¿cierto? Desalojo, derechamente, pero ahora con este proyecto de ley las penas se agravan, o sea, ya estamos hablando del tribunal penal y derechamente penas de cárcel. Entonces, y me imagino en un ratito más vamos a estar hablando de eso, porque no es solo eso. Claro. Es increíble las modificaciones que se le han hecho a este proyecto de ley desde que nace, ¿cierto? Ya era nefasto. Pero luego, con esta entrada de la carpeta de seguridad que anuncia este gobierno hace poco, donde incluyen leyes muy criminalizadoras hacia los pobladores, pobladoras y la población en general, especialmente los más pobres, Dentro de esa carpeta de seguridad está la ley Gatillo Fácil, por ejemplo, que ya fue aprobada, y está también la ley Antitoma. Y cuando se crea esta carpeta de seguridad, se le hacen modificaciones a la ley que ya era nefasta. Entonces, ahora es mucho peor, mucho, mucho peor, y de eso vamos a estar hablando en un ratito. Entonces, claro, siempre ha sido complejo y tenemos que estar sí o sí organizados por estar en un terreno privado, pero ahora se acrecienta esa urgencia. Es muy necesario porque realmente estamos en peligro. Sí, total, total. Vamos a hablar profundamente de eso, pero igual quisiera como quizás que la Nata ahí nos dijera de que, a propósito, vamos metiéndonos un poquito en la ley antitomas, pero también como estas transformaciones. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien de que la flagrancia, el periodo de flagrancia de que tú te tomaste un terreno, ahora tiene cierta connotación, no sé, ahí usted lo explicaría mejor, pero justamente quieren cambiar de que la flagrancia de cuando tú te tomáis el liceo, cuando tú te tomás un espacio como el que acaba de escribir la compañera, cambia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es las problemáticas a las cuales nos estamos enfrentando? Claro. Ellos hacen una modificación principalmente de dos cuerpos legales muy importantes en nuestro país, que son el Código Penal y el Código Procesal Penal. Esos son los dos compendios de normas que modifican. Y claro, estratégicamente lo que hacen es modificar la pena del delito de usurpación de multa a pena privativa de libertad, ¿no es cierto? O sea, en ambos casos, como dice Mau, el proyecto sufrió modificaciones que ahora hacen que ambos delitos, usurpación violenta y no violenta, tengan pena de privación de libertad, ambos presidios. Y lo otro es que los ocupantes puedan ser detenidos inmediatamente. Esas son principalmente, como a grandes rasgos, las dos medidas específicas y concretas que utiliza la ley antitoma para concretar su criminalización, que es precisamente que la gente que ocupa sea condenada con penas privativas y que además pueda ser detenida inmediatamente sin necesidad de autorización judicial. ¿Qué es la flagrancia? Para que la población empecemos a entender estos temas y estos conceptos que también tienen estos nombres que jamás explican qué es, para claro. que nos confundamos y nos sintamos ignorantes y nos castiguemos, ¿no es cierto? Por eso mismo y claro. luego empieza todo el círculo. La flagrancia, bueno, la flagrancia es una hipótesis que establece el Código Penal en el artículo 130, que establece hipótesis, como decía anteriormente, que son hechos, para que precisamente la detención pueda ser practicada inmediatamente por carabineros sin la necesidad de una orden judicial. Claro. Y estas hipótesis son, por ejemplo, el que actualmente se encontrare cometiendo un delito. Es decir, que te piden con la mano en la masa, como claro. se dice. Y una serie otra de hipótesis que establece que, bueno, si no te pillaron con las manos en la masa, también, por ejemplo, en el hecho E, que es el que se aplica en este caso, en el caso de que las víctimas del delito que reclamen auxilio o testigos presenciales señalen como autor o cómplice del delito. Es decir, por ejemplo, en el caso de las tomas, los propietarios. Un propietario que va y dice, tales personas, hace una denuncia a carabinero o a la PDI, dice, a tales personas están ocupando mi terreno. Si lo hace dentro de un periodo de 12 horas desde que toma conocimiento del hecho, eso sigue siendo flagrancia y carabineros puede ir al lugar y detener inmediatamente a los ocupantes. Eso con la ley antitoma se va a borrar. Porque ya no va a existir este periodo de 12 horas, la claro. flagrancia va a ser perpetua, claro. es decir, acá, bueno, lo escribimos en un folleto, se establece el carácter permanente del delito desde que se comienza su ejecución y mientras persista la ocupación. Y bueno, eso hace que, por ejemplo, carabineros pueda detener en cualquier momento. Claro. Y para esto, esto iba enlazado con que modificaran la pena del delito. ¿Por qué? Porque como la pena del delito hoy no es de privación de libertad, cuando el delito no tiene pena de privación de libertad, lo único que se puede hacer, como decía la Mau, es citar y en ningún caso se le puede detener como medida a solicitar, por ejemplo, por la víctima. Claro. En cambio, cambiándole la pena a privación de libertad, inmediatamente te detiene. Entonces, está todo encauzándose para que de ninguna u otra manera, bueno, y ahora que estuve viendo las modificaciones actuales, claramente, o sea, está hecho para que cualquier acto de ocupar un terreno con, precisamente, de hecho habla de familias, o sea, está hablando de una toma por necesidad, y no está hablando de las tomas VIP, estas tomas que no, está tratando de hablar, claro, sino incluso tipifica ahora delito para los niños, que para los adultos que hagan participar a niños. O sea, está claramente hablando de las tomas por necesidades profundas en un país con crisis, con precariedades profundas. O sea, no está apuntando a otra cosa que a esa población, que a nosotros, que somos habitantes de tomas de terreno. Y que es el común de la gente. Común de la gente no tiene casa propia. Claro. Entonces, eso como en términos generales sobre la flagrancia. Sí, total. Cabros, vamos a irnos a una pausa musical. Invitamos ahí a la gente que se mantenga en línea, porque vamos a hacer un par de bloques más todavía, porque hay muchas cosas que contar. Hay que contar lo que ha sucedido en estos últimos días, que presenta, es como un precedente, ¿no? Y que es una forma de actuar que también los pacos han hecho en distintos lados. Yo conozco, perdón que me tome este momento, pero yo conozco un caso en que llegaron los pacos allá a Playas Blancas, ahí en el litoral central. Llegaron con un abogado, supuestamente, a echar a la gente de una casa, y resulta que no había ninguna orden judicial, de nada, no había nada. El abogado después se arrancó y los pacos quedaron tirados, se fueron, pero después, ya a la vuelta de un mes, también volvieron y echaron a la gente, digamos. Entonces, los pacos funcionan con impunidad para todo, entonces sabemos de que esto también les va a permitir aquello. Nos vamos con la canción que pidió Mau, así que está buena, sí. Me acordé de otro tema también, así que después vamos a ver si lo ponemos. Esto es Víctor Jara, y que nos invita una vez más a desalambrar. Eso es lo que dice la otra canción. ¿Por qué le llaman villa si es una pobla que partió de toma como todas las poblas? Entonces, mire el terreno que usted está pisando, muy probablemente partió como toma. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aquí en Aire Puro, desde alguno de los estudios clandestinos de la Radio Placeres. Estamos ahí conversando fuera de micrófono, nuestra bronca que tenemos, porque la bronca nos ha crecido, como que pasa de que algunas personas se quedaron un poco en la decepción, y yo le invito a la gente que está en la decepción que pase a la bronca, y la rabia que se transforme en rebeldía, y la rebeldía en una organización, porque al final eso es lo que tenemos que hacer, si... Claro, cada cual en su proceso, ¿no? Cada cual en su proceso. De la nueva hermana, póngale ahí. Que eso es lo que nos queda finalmente, porque pucha, institucionalmente estamos así para la cagada. O sea, no es por ser pesimista, pero la claro. derecha nos está aplastando totalmente. Claro. Entonces, ¿qué nos queda? Organizarnos y sin duda reivindicar todo esto, radicalizarlo. Claro. Como sí. que no queda otra, ¿no? De verdad que no. Por más que se analice, creo que es importante que radicalicemos el movimiento de pobladores y pobladoras, y invito a todo aquel poblador y pobladora que nos escucha, y no solo poblador y pobladora, sino también estudiantes, ¿cierto? Ajá. Sindicales, pueblo mapuche. O sea, esto está ligado totalmente a ellos y a ellas, porque... O sea, si ya hay una represión brutal en el pueblo mapuche, imagínate ahora con la ley antitoma. Uh-huh. Y lo mismo también con todo aquel que se quiera levantar como derecho propio a la protesta, ¿no? Uh-huh. Como los estudiantes, como las tomas de instituciones, ¿no? Para hacerse escuchar, y es una herramienta también que nos ha servido históricamente para hacer cambios estructurales. Uh-huh. Sí, total, total. Sí, es como la base del ejercicio de poder que tenemos igual. Me acordé también, hermana, de que las modificaciones que hicieron al estado de excepción, estos tipos que están ahora, ¿qué onda? Así como que, de hecho, las tesis que ocupan algunas personas es que justamente se están preparando para los procesos que saben que van a venir. Y que, desde mi punto de vista, lamentablemente siempre revientan de una manera no organizada. Porque, claro, a mí me encanta también la espontaneidad, todo bien con la espontaneidad, pero nos dimos cuenta de que, o yo por lo menos creo haberme dado cuenta de que la espontaneidad, como resultó en el 2019, ¿dónde nos dejamos? ¿Cachai? Estábamos avanzando en procesos de organización muy potentes y se nos cae el que tiran el toque de queda, la pandemia y toda esta, la cuestión discursiva, ¿cierto? Y quedamos... tirados, pues. Mientras avanzan leyes como las que queremos discutir, entonces profundicemos, pues, cabra. ¿Cuáles son los puntos que ustedes consideran que son muy relevantes para los procesos que estamos viviendo a propósito de este proyecto de ley anti-Tomás? Bueno, como decía la Mau, esta ley nos afecta tanto a todas, a todos y a todes. O sea, realmente, y con las últimas modificaciones, no hay quien se salve. O sea, como decía, toma por protesta de los funcionarios de la salud, les va a aplicar la ley antitoma. Toma de colegio, se les va a aplicar la ley antitoma. Toma también se va a aplicar al pueblo mapuche también, como una manera también de la persecución política que está haciendo ella. O sea, si se están creando leyes represivas que nos están afectando a todos de manera transversal, a todos los actores sociales que estamos demandando transformaciones estructurales desde hace mucho tiempo, o sea, tenemos que ser capaces también de generar una organización transversal, ya que nos está afectando a todos. O sea, todos vamos a ser penados casi que por la misma ley, estamos todos metidos en el mismo saco. Y dentro de las nuevas modificaciones que se hicieron, entre las más graves, quiero como puntualizar, porque son muchas, pero hay puntualmente varias muy graves, que entre esas está, como decía la Mau, al crear esta carpeta de seguridad, metieron todas estas leyes represivas, y como crearon, a través de la ley Nain Retamal, la legítima defensa privilegiada para carabineros, en el ejercicio de sus funciones y todo esto, esta legítima defensa privilegiada también se va a aplicar, y se incorporó esta modificación en el nuevo proyecto de ley antitoma, en la cual se establece esta presunción para, dice, solo la usurpación violenta. Y aquí, bueno, lo que trabajaron abogados que están ayudando a bajar estas últimas modificaciones, porque tampoco es fácil que salgan las últimas modificaciones para que el pueblo las conozca. Bueno, claramente, lo que hablábamos fuera de programa, es que establece la autorización legal para la autotutela de civiles. Esto es muy grave, y creo que de verdad, o sea, le demos la relevancia y que saquemos harta información sobre esto, porque esto es es contra incluso los principios fundamentales del derecho penal y constitucionales también. O sea, jamás el derecho va a promover la autotutela. De hecho, el derecho tiene como enemigo la autotutela. Y en estos casos se pasan por alto, obviamente, los mismos principios en función de resguardar la propiedad privada, que sabemos que es el bien supremo por todo el resto. Entonces, lo que hace, ¿no es cierto?, como decíamos, le da una autorización legal para la autotutela de civiles, aún sin auxilio de la fuerza pública, ¿no es cierto?, para que repelan ocupación y se amparen en la legítima defensa privilegiada. O sea, como pongámoslo en porque cuando la gente escucha autotutela, ojo, a propósito de lo que tú decís, de que no es solamente que ocupan palabras difíciles para dejarnos hacernos sentir ignorantes, sino que también para lo eufemismo, ¿no? Como para que parezca otra cosa. No está súper bien, pues si la tutela, ¿cómo no va a ser buena una autotutela? Claro. Es autonomía en mi tutela, no sé, ¿cierto? Pero ¿qué significa? Bueno, la autotutela es que los civiles, las personas, así, bueno, así nos llama el derecho a nosotros civiles, podamos ejercer el derecho y resguardar, hacer acciones que resguarden nuestros derechos de manera autónoma, sin el auxilio de las instituciones y de la fuerza pública. Es decir, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, el vecino al lado va y me quema la cerca, yo voy y en mi ejercicio de resguardo de mi propiedad le quemo la casa y lo saco para que no me vuelva a quemar la cerca. En el fondo es la justicia de mano propia, esa es la autotutela. Y supuestamente el derecho, en su función de regular a la comunidad y de generar estándares de convivencia pacífica, repele, supuestamente, es como su peor enemigo la autotutela, pero ya vemos que en función de los intereses económicos que están obviamente detrás del derecho, porque el derecho es político y tiene una función económica, se lo pasan por alto e incluso promueven algo que va en contra de todos los principios que ellos mismos establecieron. Sí, no, totalmente. Es grave, como tú decías. A esto hay que prestarle mucha atención, porque además hemos visto, por ejemplo, me acordé del tipo que defiende su lago. En esos casos, este loco podría disparar. Bueno, y vámonos a otro caso, un lamentable caso muy triste, y que siempre le mandamos ahí todo el apañe a la madre de Emilia Bau. Opa, es lo mismo. Es eso, sí, es eso. Es enviar, por ejemplo, otro ejemplo, sumando a lo que comentaba mi compañera, otro ejemplo sería si estamos en un terreno privado y los dueños de estos terrenos privados mandan a personas civiles a repeler esta ocupación, por ejemplo. Van estos civiles y nos disparan y nos ponemos a pelear entre nosotros, ¿cierto? Claro. Es una pelea entre civiles. Y si este civil mandado por los dueños, supuestos dueños, nos dispara, por ejemplo, estaría totalmente amparado en la ley. Porque también lo que es importante decir es que antes nos amparábamos en la presunción de inocencia, ¿cierto? Con diciendo de que hicimos ocupación del lugar sin violencia, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, nosotros mismos, que en Entreviento no rompimos ningún cerco, el lugar estaba totalmente abandonado, ¿cierto? Desde siempre. Entonces nosotros podemos decir, sí, pero yo tengo mi presunción de inocencia porque yo no rompí nada, no hubo una ocupación violenta. Sin embargo, ahora ya no se va a hablar en la ley de ocupación violenta, o sea, no es un argumento. Claro. No es un argumento. Sí. Solo se habla de ocupación violenta. Sí. Sea como sea la ocupación, aunque no haya sido violenta, va a ser violenta igual. Oye, y esa forma discursiva la tienen hace mucho tiempo atrás. Yo recuerdo las tomas cuando yo estaba en la universidad, allá por mucho tiempo atrás, habían los sectores de la DC, ¿cierto? Inclusive dentro de la Juventud Socialista, porque son de derecha, hasta la derecha, nos decían, no, pero es que cualquier toma es violenta, nos decían, ¿cachai? Porque, bueno, por argumentos que ellos tenían, ¿cachai? Eso mismo, lo que tú estás diciendo, si al final, lo mismo que ahora se relata, o sea, el que manden civiles los propietarios a repeler las tomas, siempre ha pasado. Lo que le pasó a la BAU fue eso. O sea, claro. Fue un civil contratado por los propietarios que resguardaba el fondo y así la mató. Lo que viene a hacer esta ley es a justificar todo eso. Claro. A avalarlo y a generar impunidad para los propietarios que hagan en función de la defensa de su derecho lo que quieran. O sea, y además lo que tú comentabas, o sea, estos sentidos comunes vienen de hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y lo que viene esta norma en el fondo es a darles un lugar. Y estos sentidos comunes que, como tú decís, son bastante, son de la derecha, o sea, claro. Claramente son sentidos comunes donde no se reconoce a una población completamente empobrecida, claro. Y con una crisis habitacional tremenda, claro. Y así se sigue justificando leyes más para la delincuencia, y bueno, todo es delito, ya saben. La criminalización. Quiero un poco explicar lo que decía recién la MAU. ¿Por qué con las modificaciones que se va a hacer ahora, que se ya hicieron al proyecto de ley, es que ya no va a existir la ocupación no violenta? ¿Ya? ¿Eso por qué va a ser? Como tú dices, hay eufemismos, porque en la práctica, como dice acá la compañera, no va a existir ocupación no violenta, pero en términos legales sí va a existir. O sea, sigue apareciendo como tipificación dentro de las normas que ellos quieren promulgar, pero ¿por qué no va a existir en la práctica? Por esto. Y aquí es porque se amplía. El nuevo artículo, en el caso que se promulgue, lo que dice es: al que con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, el fuerza en las cosas lo agregaron ahora, eso no estaba. Eso lo agregaron en este gobierno de Boric, en este gobierno supuestamente promotor de los derechos humanos y del encuentro de los cadáveres de los detenidos desaparecidos. En este gobierno se hizo esta modificación. O sea, no solamente va a ser con violencia o intimidación en las personas, sino que también con fuerza en las cosas. O sea, pone en el mismo grado persona y cosa para la calificación de violencia, lo cual es fuerte. Y luego dice: y que ocupare total o parcialmente un inmueble, eso tampoco estaba, esta distinción, sea público o privado, de forma permanente o transitoria. Todas estas dos posibilidades que se incorporaron ahora son para abarcar toda esta gente que estaba mencionando recién acá la compañera. Estudiantes, funcionarios públicos en paro, o sea... Tomas de fiscalía, todas esas acciones van a estar penalizadas por esta ley, porque con todas estas distinciones que están haciendo, están permitiendo que la ley sea aplicable para todo aquel que ejerza este acto de protesta, que es legítimo, o un acto de recuperación territorial para tener una vivienda en un país empobrecido, que también es legítimo. Oye, vamos a seguir hablando. Vamos a irnos una musiquita también. Vamos a tocar otro desalambrar de conspiración de aquellos tiempos. Y pasa de que me acordé de fiscalía por las 5 de acá de aquí. Quillota, de la Quillota, chiquita, sí. Porque cáchate que los pacos, las personas que hemos estado moviéndonos desde hace tiempo, sabemos de que los pacos cuando entran a desalojarte rompen todo. De hecho, en las cámaras de la calle también los filman cuando ellos rompen los semáforos, rompen la luminaria, toda la cuestión, para echarnos la culpa a nosotros. Eso pasó aquí, pasó también en la PDI de San Antonio, me parece que también, sí. por romper algo, que no, nadie sabe quién lo rompió tampoco. Entonces, ahí yo voy a dejar una pregunta planteada para ver si la analizamos después. Es que la ley Naín Retamal la hicieron rapiditamente retroactiva. No como otras leyes cuando son beneficiosas para los pueblos, no la hacen retroactiva. ¿Esta será retroactiva? Me lo pregunto, porque si no, ahí estamos... Bueno, empiezan a pasar otras cosas. Al aguante Cabris, la música nos permite igual ahí salirnos un poquito de o bueno, como canalizar las rabias. Así que escuchemos ahí a los compañeros de conspiración que nos apañaron en caleta de lucha en esos tiempos y hasta ahora. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.

Viento Sur. Sí, vamos. Entre vientos. Ah, me equivoqué. Viento Sur es un colectivo de amistad. Sí, ¿qué bueno, sí, aguante. Bueno, Viento Sur. Sí, aguante. Somos todos lo mismo. sí, pues estamos aquí con ¿Perdón? De la toma. Ah, sí, pues no, de la toma Violeta Parra, pero te iba a presentar como de la red de... Pero vamos a hablar de otras cosas, sí, ¿ya? Lamentablemente, y como ha ocurrido sistemáticamente en la historia del Estado de Chile, cuando los pobres nos tomamos los espacios, viene la fuerza pública rapidito a echarnos, ¿no? Y se genera toda esta discursiva que decíamos, para que la gente apañe a los millonarios y no a los pobres. Los les pobres. Entonces queríamos que ustedes nos contaran un poco qué es lo que ocurrió, ¿cierto? Esto que ocurrió el jueves, se me olvidó la fecha, el jueves 8. El jueves 8, ¿qué es lo que ocurrió ahí en la toma Marichihueu? ¿Cómo fue la situación? Bueno, ahí usted cuéntenos, compañera, que estuvo ahí también presente. Bueno, contar que nosotros el año 2021 comenzamos a gestar una red de tomas y espacios ocupados, precisamente a partir del proyecto que se estaba gestando, con no las modificaciones terribles de ahora, sino que con las que venían al comienzo, que también eran terribles, pero ya se venía generando algún tipo de organización en función de lo que sabíamos que podía ser una pronta promulgación. Y en ese sentido se empezaron a hacer acciones desde ese año, meeting, creación de materiales, actividades, y también una cuenta de Instagram que hasta ahora ha servido bastante un poco para canalizar ciertas situaciones que van pasando en la contingencia en relación a las tomas de terreno más de acá de la quinta región. Y bueno, el jueves 8, desde muy temprano, 6:30, 7 de la mañana, empezamos a recibir llamadas de personas que no estaban al comienzo ahí en la toma, porque no se podían comunicar, pero sí amigos de ellos con los que habían alcanzado a hablar antes de que los cercaran y todo el tema. Que empezaron a sacar información. Entonces toda esta gente que estaba no en la toma, pero que empezó a recibir los audios y que empezó a recibir la información, nos empezó a contactar para poder poner al tanto la situación en redes, porque nadie sabía nada, ni se estaba comunicando la situación que estaban viendo. Bueno, los audios que empezamos a recibir eran terribles, o sea, gritos, claramente gente corriendo, lo que relataban los vecinos eran que le estaban tirando bombas lacrimógenas a las casas, con los niños obviamente adentro, carros lanza agua, mucho contingente policial, mucho zorrillo, nos comentaban que habían por lo menos 3 micros de carabineros, lo cual obviamente a todos ellos les daba la sensación de que se lo iban a llevar a todos detenidos. Más las maquinarias propias para destruir las casas. Nunca recibieron orden judicial, eso es lo que me dijeron, lo que escuché también por audio, pero que después yo pude corroborar con vecinos en el lugar. Nunca recibieron orden judicial. Y bueno, esa fue la información, cómo nos empezó a llegar la información. Luego de eso yo me pude contactar con pobladores que estaban ahí a momentos, porque de verdad los pobladores estaban en una situación muy crítica, las y los les pobladores. Entonces, también exigirles mucha información cuando tienen que estar resguardando, cuidando, claro, niños, es absurdo. Por lo que en mi rol de abogada gestionamos para dirigirme allá, ya que también, y esto lo quiero recalcar porque creo que es súper importante, empezó a llegar mucha información falsa a mí en particular, me empezó a llegar mucho audio y información de otra gente diciéndome que esto no era real, que esto no era un desalojo, que las autoridades y el municipio de Viña había llegado a acuerdo con los pobladores, con las pobladoras, que varios de ellos tenían beneficios ya asignados, que esto estaba siendo completamente pacífico y que incluso los audios que nosotros estábamos recibiendo de gente gritando, llorando, denunciando carabineros, bomba lacrimógena, eran falsos. Me decían que esa gente estaba mintiendo. Me enviaron documentos, incluso también oficiales de la municipalidad, para todo el tiempo sentí como para demostrarme que esto era casi un montaje, como que era falso. En realidad la gente como que no estaba viendo un desalojo y que estaba todo ya pactado y acordado. Toda esta información yo la empecé a recibir cuando yo me dirigía a la toma, por lo cual hasta en un momento me dijeron como, ¿tú crees que sea importante que vayas? Así como, y esto lo quiero recalcar porque yo fui la única abogada que vi en el lugar. Con una situación que yo puedo corroborar ahí, evidentemente de vulneración de derechos gravísimo a niños, a gente adulto mayor, a migrantes. O sea, y era la única persona que se estaba dirigiendo al lugar en términos como de los pobladores, desde los pobladores, no desde la autoridad. Claro. O desde algún tipo de defensa más desde el pueblo, o sea, no desde el mismo municipio. Entonces, claramente que fue súper fuerte recibir toda esta información que trataba de disuadir también y de bajar el perfil, incluso de ocultar la situación que estaba viviendo la toma. Por lo que decidí, obviamente, ir igual y corroborar lo hecho ahí en concreto, y claramente ahí me di cuenta que todo lo que me estaban informando era cierto, era verdadero. Nosotros con autorización obviamente de los mismos pobladores pudimos grabar dos testimonios de pobladoras que relataron todo lo sucedido. Y yo ahí claramente me pude dar cuenta que esto era tremendamente violento, porque la cantidad de contingente policial que había era tremenda. Habían fuerzas especiales desviando el camino, no dejaban a la gente transitar por las calles aledañas, o sea, los sitiaron. Había zorrillos, guanacos, como decían los pobladores, micros, llenos de fuerzas especiales por todos lados, destruyéndole las casas. O sea, nada de lo que me dijeron por esos audios era mentira, yo lo pude corroborar. Y si alguien me quiere decir que eso no es violento, aunque no lo hayan estado en todo momento golpeando, porque igual hubo golpes y sí hubo un detenido, es que está tapando el sol con un dedo o está justificando algo que de verdad yo no entiendo. Claro, y aparte que la violencia que también es tremenda, porque la gente quizás, hay personas que, bueno, felizmente tienen casa desde siempre y no saben lo que significa hacer los hoyos para los pollos, para hacer el piso, para levantar la pared, para poner agua, para poner la electricidad, lo calentito, como decía un compañero, que esto es espacio calentito, esto es espacio seguro, y te lo están botando. Y tú tenés, qué sé yo, 8, 10 años y estáis viendo... ¿Cómo no va a ser violento? ¿Cachai? O sea, ahí es como una falta de empatía tremenda, de que no comprender qué es lo que significa. Compa, ¿usted quería agregar? Sí, también para complementar la información. Fue un polígono el que fue desalojado de 21 casas. Ya. Ya, esto, como comentaba la compañera, no fue avisado. O sea, categóricamente no fue avisado. Debo decir que la alcaldesa miente. Macarena Riepamonti hizo un show televisivo. O sea, fue parte del show televisivo que hubo, donde se expuso brutalmente a las familias, especialmente Mega, ¿cierto? El único aviso que hubo formal fue el 2021. Ya, donde hubo ahí un tema de aviso de desalojo, donde fue incluso mediático. Luego de eso hubieron un par de avisos que fueron infructuosos, que nunca se fue a desalojar. Entonces la gente ya no sabía qué pensar. Imagínate, estamos a 2023 ya y aún no sucedía desalojo. El día jueves 8 a las 7 de la mañana la gente se despierta para ir a su trabajo y encuentra un contingente policial de 200 policías. O sea, vinieron policías de Santiago. Ya, 200 policías con toda su maquinaria. Estamos hablando de guanaco, zorrillo, buses, mentolatum. Todo, o sea, sí, es muy probable y mucho mentolatum, porque los pobladores que estaban ahí veían cómo estaban esos pacos, ¿cachai? De manera muy chora y prepotente, sí, también. Sí. De que no hubo violencia es mentira, sí hubo violencia. A las 9 de la mañana ya estaban gaseando, tirando agua. La gente no alcanzó a sacar sus cosas claramente porque no hubo aviso. Claro. Lo único que pudieron cachar a las 10 de la noche del día anterior, del día miércoles, empezaron a ver, se empezaron a pasar datos de gente que conocía a alguien, no sé, de la Muni, de los Pacos, qué sé yo, diciendo, vienen los Pacos, el desalojo va a las 10 de la noche del día miércoles. ¿Cómo tú crees o no crees si no hay un aviso oficial? Claro. Y habían habido varios avisos que no eran oficiales o que eran oficiales pero no sucedían. Entonces, efectivamente, sucedió, era real. Y en las casas había niños, habían bebés, un bebé estuvo muy afectado, casi no reaccionaba, tuvieron que ir a la urgencia. Estamos hablando de ese tipo de violencia. O sea, niños, niñas llorando, viendo cómo destruyen sus casas. La gente intentó sacar lo que pudo y empezó a dejarlo en los patios de los demás vecinos que estaban más lejos de donde iba a empezar el desalojo. La gente no sabía qué casas realmente iban a desalojar, si lo iban a desalojar a todos, a dos, a tres. Y efectivamente desalojaron a 21 personas. Quedó un polígono que aún no está desalojado y que en este minuto están viviendo el terror y la desesperanza de que no sabís cuándo chucha van a venir a desalojar. Estamos tratando de buscar información para saber realmente cuándo viene este desalojo, porque la gente ya no sabe qué pensar. Estamos hablando de mucha gente migrante también que tiene dificultad en cuanto a la información. Eso por un lado. Yo creo que lo principal acá es decir la verdad, decir de que la alcaldesa no dijo la verdad. Hay de eso de que había soluciones habitacionales para todo es mentira, es una total mentira. Fueron 8 personas las que tienen solución habitacional. Y aparte que la solución también que daban era esta solución de entregar 12 meses de 13 meses contando la garantía, ¿no? Del subsidio de arriendo y subsidio de 49. De 49, que es el que te entregan menos dinero, el más pobre, digamos. Y que son aproximadamente 30 millones que se le dan para comprar una casa. Y yo te pregunto, ¿hay casa en 2023 de 30 millones? Y eso lo tienen que hacer los pobladores y pobladoras, buscar la casa ahora. Claro. Y es todo un tema protocolar. Claro. O sea, encontráis la casa, ok, sí. Encontré una casa de 30 millones. Tengo que enviar los papeles de la casa, todo un tema burocrático que es enorme, o sea, y después hay que te lo acepten, y si no te lo aceptan, cagaste. Y así pasaste el invierno ahí en la carpa, po. Sí, es la letra chica además, porque capaz que esos 30 millones quizás a cuántas personas van a sacar también, porque siempre es así, pues si no les dan seguro. A todos. No, pues. Compa, y en términos de autoridades, cualquiera de las dos, les pregunto, delegada presidencial, ¿vino alguien desde la gobernación, desde la intendencia, desde las distintas instancias? ¿Hubo algún diálogo posterior? Porque... ya después de yo les pregunto porque yo hablé ese trabajo periodístico y hablé con gente del SECPLA y dicen de que claro, pues ahí hace 10 años que hay un proyecto y que qué sé yo y se sacan los yupi con eso, pues como que ya hay un proyecto para ese lugar que yo no sabía que era un polígono, ahora lo supe, y que había un proyecto, por lo tanto esto venía hace mucho tiempo y eso es como que lo que dicen, pero opa, ahí hay casas que de un montón de familias, po. Como que creo que hay derechos que tienen que estar por sobre otras cosas. No sé si usted, alguna de las dos. Sí, lo que dicen es que el proyecto es de un centro de salud de emergencia, o sea, no, un SAR, claro. Y claro, o sea, bueno, por lo menos yo en el momento que estuve ahí, que fue en dos momentos, un rato durante la mañana y después un momento durante la tarde, que fue cuando volvió a existir violencia ya más física de parte de carabineros con respecto a los pobladores y a las pobladoras, en ningún momento vi a ninguna autoridad como haciéndose cargo de esto así formalmente. Lo que sí me llamó la atención, ver muchos funcionarios municipales tapados hasta acá, o sea, estaban más tapados que carabineros, o sea, parecían, incluso funcionarios municipales parecían, que les digo así, parecían paramilitares. Sí, total, sí. O sea, entre los carabineros y los funcionarios municipales que parecían paramilitares, la escena era... era tremenda. Entonces, yo por lo menos no vi a nadie del municipio gestionando nada con la gente más que ciertas cosas como Donde pueden dejar momentáneamente sus cosas, que vi ahí algunas cosas, alguna gente. Nadie estaba hablando con la gente migrante. Hay mucha población migrante ahí y estaban con cara de no comprender nada, una angustia tremenda, y no había nadie hablando con esa gente. Oh. Y como te comento, y por eso quería recalcar, yo ahí como fui la única abogada que vi llegando al lugar, con una situación clara, por lo menos, situación clara de vulneración de derecho a la infancia. Clara, o sea, clara y brutal, porque yo no sé si, claro, espero que Mega justifique esto, porque Mega también lo justifica en el Walmap. Claro. Pero que las mismas personas que también habitan en algunas tomas le bajen el perfil, o que ciertas autoridades también le bajen el perfil, o que también todos empecemos como de alguna manera a naturalizar este tipo de situaciones, eso ya es ultra grave, porque estamos a la vuelta de que nos tiren una de las leyes más represivas que hemos tenido en nuestra legislación nacional durante el siglo XX. Si esta cuestión, por lo menos esto de la autotutela, es algo que transgrede todos los principios del derecho penal. Por eso estos penalistas hicieron esta carta y contra la ley Nain Retamal, porque realmente las leyes que se crearon y que están en esa carpeta de seguridad son completamente, entre comillas, porque yo no creo en la democracia, pero son antidemocráticas. Sí. Entonces es muy fuerte. Sí. Que situaciones así sean justificadas, en este contexto, más aún uno se pregunta qué es lo que están justificando, qué es lo que están preparando. Para mí lo que yo vi ahí fue una aplicación anticipada de la ley antitoma. Sí, total. Compa. Sí, sí, complementar también de que no hubo ningún tipo de persona institucional que estuviera ahí dando cara. La alcaldesa, de hecho, nunca ha ido a dar cara, nunca ha ido a conversar con los pobladores y pobladoras de la toma. Sí, ¿ya? Y ese día hay gente que quedó en la calle. O sea, estamos hablando de que a las 8 de la noche habían al menos dos familias en la calle con todas sus cosas. Estaba empezando a llover. Sí, po. Habían 6 niños de esas familias ahí en la intemperie. Compañeras, miren, lamentablemente se nos acaba el tiempo, entonces yo les quería dejar el micrófono abierto a las dos para que comenten las cosas que se nos han quedado, que yo no les he preguntado, pero que son muy relevantes para la expresión. Desde ya darle las gracias, bueno, por todo, ¿no? Por mantenerse en la resistencia en las distintas tomas, por organizarnos en redes, ¿cierto?, de tomas, y por venir aquí a este programa a expresar ahí con la claridad lo que han expresado. Sí, bueno, como para dar cierre, ¿cierto? Es importante mencionar que basta de la criminalización, del prejuicio, de que nosotros realmente estamos haciendo ocupaciones de tierra porque necesitamos estamos dando cara a una. A que necesitamos nuestro derecho de la vivienda, decir que los campamentos somos la solución, de que exigimos de que se expropien los terrenos privados de los campamentos. Nosotros no tenemos déficit habitacional, o sea, las personas que estamos en toma no tenemos problemas habitacionales, nosotros sí tenemos nuestras casas, basta con esa mierda, ¿cachai? Nosotros tenemos nuestras casas, estamos en nuestros campamentos, nosotros no hemos autogestionado la vida, hemos autogestionado nuestras casas de un abandono institucional histórico del Estado. Claro. Entonces, para nosotros no somos un problema, somos la solución, los campamentos somos la solución, y exigimos de que seamos reconocidos, y los terrenos que sean privados, bueno, se pueden expropiar, y exigimos la urbanización de estos terrenos. Ya hay una ley que es la 20.234, donde existe esa ley y nos podemos amparar ante esa ley. Hay una metodología propuesta de autorregularización guiada, ya que podemos darle, incluso este mismo año, darle solución a todos los campamentos de Chile con esa metodología. ¿Pero por qué no se hace? Porque va en directo desmedro del neoliberalismo, ¿cierto? Del negocio inmobiliario. Sí, y es lo que claramente están todos coludidos. Sí. O sea, ¿a quién le favorece? Solo a los pobladores y pobladoras. Pero a los grandes empresarios y a todos estos hueones que están en el Servio, que están todos coludidos, no les favorece. Sí. Entonces, por eso no este tipo de proyectos en el que le estamos dando la solución. no son aprobados, no son acogidos, ¿cierto? Entonces eso, decir que los campamentos somos la solución, no somos usurpación, y dejar muy invitados, invitadas a todos pobladores, pobladoras, al pueblo mapuche, a los estudiantes, a todos dirigentes, ¿cierto? A que nos unamos a radicalizar el movimiento, no nos queda de otra. Este lunes 12 se vota una vez más en la Cámara de Diputados, está ahora en el proceso, la ley antitoma, ¿cierto? La ley de usurpación. Y vamos a convocar desde las 10, 11 de la mañana en las cercanías del Congreso a una manifestación fuera del Congreso, porque no podemos esperar más. Así que esa es la convocatoria, ojalá puedan ir muchos vecinos y vecinas. Necesitamos apaño, necesitamos apoyo, necesitamos que esto sea masivo. Vayan con sus lienzos, vayan con toda su fuerza, porque lo necesitamos. Es el momento que tenemos que levantarnos, no va a haber otro. No dijimos el tema de cómo va la ley. Bueno, ahora el lunes 12 se vota en la Cámara de Diputados. Luego pasa, porque ya se votó en la Cámara de Diputados, en Cámara van en la Comisión de Seguridad y fue aprobada. Ahora viene Cámara de Diputados, luego se devuelve a la Cámara del Senado y vuelve a la Sala de Diputados para ser promulgada. O sea, estamos hablando de que puede que incluso en 3 semanas ya sea promulgada la ley antitoma. Entonces, gente, así, por favor, tomémosle el peso a esta situación. Es necesario. El lunes 12 vienen pobladores y pobladoras de distintos lugares del país, ya de Santiago, de Antofagasta, aguante, de San Antonio. Así que este es el momento, necesitamos unirnos, necesitamos que estén, vayan, quienes necesiten más información, vayan, vamos a estar ahí, vamos a entregar toda la información que sea necesaria y para que se sumen a esta articulación que venimos haciendo. Un saludo ahí a todos los compas de Santiago, de Coquimbo, de Antofagasta, de San Antonio y de distintos lugares del país que nos estamos movilizando por eso, nos estamos articulando, y esa es la invitación, compas. Somos la solución, los campamentos son la solución, nada más. No sé qué más agregar, porque realmente siento que fue tan contundente lo que dijo acá la compañera. Se nota que cuando hay profesionales que se ponen al servicio de los territorios y cuando hay voluntad, se pueden lograr cosas. Lo que hablaba la compa sobre los procesos de autorregularización guía son factibles, son posibles, pero son muy pocos a veces los profesionales que se la juegan por esas vías y que también tienen que disputar también esto con otras instituciones como por ejemplo Serviu, que son instituciones cuya lógica obviamente no es esa. Entonces, claramente este es un tema muy fuerte, muy violento lo que está pasando. Claramente es un tema que es clasista, o sea, esto es una ley profundamente clasista. Lo cual tiene que hacer que todos tomemos conciencia, pues, de que estamos todos afectados por este poder que solo mira para sus intereses y sus pocos y no para la gran mayoría, que somos todos nosotros y nosotras. Entonces, nada, pues eso, convocar a una articulación más transversal y también con distintos tipos de manifestaciones, pues no solamente existe una manera válida de manifestarse, hay muchas. La infancia también tiene la suya, entonces también eso, convocar a que hay muchas maneras, que todos pueden hacer de distintas formas y que vamos a estar ese día en la calle, pero vamos a estar también en las casas, en las tomas, en las plazas, en todos los lugares donde podamos ir generando conciencia sobre esto. Compañero, algo que se nos había quedado es que la ley no es retroactiva. Sí, no lo respondió, no, bro. Pero no es retroactiva. Sí. Es muy raro en general que una ley sea retroactiva, lo hablábamos antes. Explicar un poco qué es la retroactividad. Se le llama retroactividad cuando una ley, al ser publicada, tiene efectos no solamente desde su fecha de publicación, sino que también en periodos posteriores, anteriores a su publicación. Eso en general en nuestra legislación es excepcional. La ley en general no tiene en efecto retroactivo, pero sí podemos ver que cuando protegen intereses de los empresarios, cuando protegen los intereses de las fuerzas públicas que mantienen su orden, ahí sí, por ejemplo, como en el caso de la ley Naín Retamal, aplicaron retroactividad para, como decíamos, salvar a todos los funcionarios, torturadores, asesinos que estuvieron masacrando a nuestro pueblo en las calles para el 18 y 19 de octubre. Y que andan riéndose ahí en la calle estos desgraciados. Y que tienen los medios bonos y la jubilización. Compa, finalmente, las redes cibernéticas en las cuales la gente va... Sí, bueno, ahora estamos también con una lucatón para seguir juntando plata para los nylon y también para otros materiales, porque obviamente son varias las cosas que se requieren. Ha sido bastante buena la difusión y la recaudación, por lo cual también agradecemos harto. El Instagram es Red de Tomas y Espacios Ocupados. Ahí está también la información, está la cuenta, o sea, la cuenta para la transferencia. Y también, por ahí, ¿no? Si tienen información que mandarnos o algunas propuestas, también pueden ser a través de ahí. Ahora sí, siempre, por favor, quiero hacer este recalcar que Instagram es un medio virtual. De redes. Claro. Nosotros privilegiamos mucho la coordinación presencial, el proteger los datos de seguridad a los pobladores. Por lo tanto, si en algún momento no les podemos facilitar información vía Instagram, por favor, entiéndanlo. Estamos en una situación complicada donde puede y ha habido mucha persecución. Claro. Entonces, si nos escriben un mensaje pidiéndonos, por ejemplo, como el otro día nos pasó, contactos de pobladores, la verdad es que si no los conocemos personalmente, no se los vamos a dar. Sí. Y bueno, ese tipo de cositas. Pero en general, cualquier forma o lo que podamos aportar, vamos a estar. Vamos, cabras. Bueno, muchas gracias por estar acá, por existir, resistir y, bueno, por todo lo que nos han contado. La llamada está abierta el lunes, repetimos, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana llegan los compas, las compas de ya. Santiago y otros lugares. Ya, entonces ahí vamos a estar el lunes, compa. Y si usted está lejos porque no puede viajar, mándele igual. Sí, y hay muchas formas de movilizarnos. Sí. Es importante, como decía recién, radicalizar la movilización y diversificarla. Eso. O sea, a lo mejor sí se entiende, es un día lunes, es temprano, hay gente que trabaja, hay gente que está lejos, pero hay muchas formas que podemos manifestarnos. Desde el lienzo en la pasarela peatonal, saquémosle una foto, pongamos el hashtag. El hashtag también de No a la Ley Antitoma, compartamos, difundamos, invitemos a nuestros vecinos y vecinas, hay miles de formas de manifestarnos, no solo venir, así que esa es la invitación. Eso, pues. Nos vamos a ir con alguna de las canciones de Querría Calleja, que ahí me la presentaron recién, así que vamos a escuchar. Muchas gracias por eso también. Gracias, gente. Eso. Nos estamos escuchando, esto es Aire Puro, y miren, resultó un especial contra la ley antitomas y contra estos retrocesos también que estamos lamentablemente experienciando. Esto es Aire Puro, compas, nos escuchamos en un ratito. La muerte de otras mismas pa' vivir. No te miran pa' crecer y te miran pa' apuntar, sino quien mata la empatía, consecuencia a seguir siendo causa. Todas queremos evitar la causa. Qué mala nuestra rodearte de ni medio rastro de colectividad, una máquina voluntaria que encierra con ganas de participar, solo sirve pa' juzgar y se jactan de moral. Nadie quiere enrearse el futuro y tira la ira pa' la consecuencia. Thank you. observa la vida queriendo como plática. Se puede llevar a cabo ni un centavo a la más llamada lógica. Solo vemos reforzados muros de concreto que ausentan al fulano y al pensamiento de nuestra propia práctica. Un abrazo para el anhelo del presidiario, antagonista del presidiario, que se queme el orden hasta que le haga caso a la fraternidad. Todos quieren consecuencias. Estás escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Nos queda poquito rato de programa, pero tenemos hartas cosas más, como les decíamos. Era importante para nosotros hablar de este proceso que están viviendo las tomas, que estamos viviendo, poblador y pobladora. Y también tenemos aquí un contacto con Dariel, que es nuestro compañero de ahí de Entre Cerros, a quien saludamos. ¿Cómo está, compa? Hola, hola. Bien, bien. Todo bien. Dentro de lo posible, dentro de la crisis y lo que planteamos que está pasando en el territorio, aquí, dándole. Sí, sí, totalmente. Es como difícil decir que estamos bien, pero también hay que estar al aguante, ¿no? Como que también nos tenemos que tirar cariñitos para estar bien. Compa, usted nos está hablando desde Viña del Mar, entonces preséntese y contextualice un poco a la gente cómo es el territorio de lo cual vamos a hablar. Ya pues, le hablo desde Viña Cerro en realidad, desde Ampliación Vía Dulce en particular. Diferencio esto porque Viña del Mar se ha visibilizado históricamente desde una postal, desde el mar, desde los sectores turísticos, el Muelle Vergara. Sin embargo, también Viña es de sus cerros. Tenemos particularidades distintas quienes habitamos los cerros. Y yo le hablo siendo vecino de Ampliación Vía Dulce y parte de la organización ambiental comunitaria Entre Cerros. Nosotros somos vecinos y vecinas autoconvocadas que estamos cuidando y defendiendo una quebrada, la microcuenca entre Villa Dulce, Miraflores y Limonares, que donde hay un humedal urbano, donde hay bosque esclerófilo, y trabajamos desde un enfoque comunitario, desde la educación ambiental comunitaria, de la educación popular, articulados también con otras organizaciones. Entonces es un poco el contexto. Nosotros nos reunimos a partir de la necesidad de cuidar el espacio que habitamos, que reconocemos que nos hace bien, un espacio que sobre todo en pandemia pudimos ver cómo contribuía a nuestra salud mental, donde también generamos vínculos de confianza, lazos que luego se fueron fortaleciendo lamentablemente también a partir de la crisis, ¿no? Aquí tenemos una amenaza inmobiliaria y que quieren construir 4 edificios en el comienzo de la quebrada sobre el humedal, y eso también es lo que nos tiene aquí con la necesidad de difundir, bueno, algo que pasa acá pero está pasando en los distintos sectores de Viña y de la región. Sí, compañero, lo que se me viene a la mente inmediatamente es todo relacionado, ¿no? Hay actores institucionales, ¿no?, que están metidos en todo, porque recién hablábamos también de las mafias inmobiliarias, los DOM, las direcciones de obras municipales, el Servio, etcétera. Entonces, ¿cuál es la situación que se está viviendo? Que y se repite lo que está, lo que se vive en Viña Cerro, ¿cierto? Es lo que se repite en otros lugares. Entonces, ahí cuéntele específicamente cuál es la situación y cuáles son estas fuerzas que ustedes han ido observando y que es necesario que develemos para poder hacer un accionar en conjunto, ¿no? Mira, la situación es crítica. Nombre de este plan de emergencia habitacional que está promoviendo el gobierno, se siguen devastando los territorios y justificando, sobre todo las quebradas, sobre todo las periferias. Se prefiere dar el uso de suelo, disponer a los edificios en los usos de suelo más céntricos o con mayores cercanía a los barrios, y hacia la periferia y hacia los sectores donde hay humedales, principalmente quebradas, se están destinando las viviendas sociales. Entonces tiene que ver con una problemática también de la lucha por cómo estamos ocupando el hábitat, quién está diseñando la ciudad y de qué manera se concibe el derecho a la vivienda digna, ¿no? Que pareciera ser que no involucra el cuidado del territorio, de los ecosistemas, de la biodiversidad. Entonces acá en Viña nos encontramos con un momento crítico de avance inmobiliario, donde tenemos el caso de Las Salinas, que quieren construir en un área contaminada, donde tenemos el caso en Canalville, que construyen un edificio en un área de riesgo, en un lugar donde se cayeron las casas en el terremoto y aún así lo construyeron esos edificios. En Cancán, que también construyó edificio, que en Cancán que se quemó hace poco, que también responsabilizamos a estos mismos personajes, la mafia inmobiliaria, el cartel del fuego. Tenemos también en Viña del Mar, por el sector de Nueva Aurora y Recreo, Borinquen, que también está asediado con el edificio, siendo que fue declarado admisible como humedal urbano. Entonces, hoy estamos en esa contradicción entre el desarrollo urbano que promueve el gobierno y la necesidad de cuidar nuestros territorios y generar un hábitat que conciba la vida en comunidad, que conciba la soberanía como un acto también de gestión de nuestros territorios, de gobernanza local. Entonces aquí responsabilizamos por un lado a la DOM, y aquí lo digo como fuerte y claro, el nombre de Julio Ventura Becerra, el director de obras municipales de acá, de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar. Él es responsable hace 40 años que está en el cargo desde la dictadura que pusieron a este señor, y sigue aprobando de manera sistemática e impune edificios sobre sectores donde hay áreas verdes, donde hay áreas protegidas, incluso como es nuestro caso. Nosotros acá estamos denunciando que se quiere construir un lugar que es área verde según el plan regular comunal. No solo eso, sino que gran parque, un área que no es edificable y que es del mismo tipo de uso de suelo que la Quinta Vergara, que el Sausalito, que el Tranque, que el Jardín Botánico, que el Campo de Golf. Sin embargo, un sector que nunca ha tenido inversión, ¿no? Esta infraestructura verde que le llaman no ha sido acompañada de recursos y se la están cediendo a la inmobiliaria, jugando además con la necesidad real de vivienda. Vecinas que llevan 23 años luchando por tener su casa, por tener en este caso un departamento, pero que aquí Mimbu autoriza que ejecute incluso con financiamiento hacia Servio para que construyan sobre un lugar que hay un humedal, que hay una zona de riesgo, que un lugar donde se va a llenar de hongos, se va a inundar, donde van a devastar el bosque esclerófilo, donde van a desviar y destruir los cursos de agua que alimentan toda una biodiversidad de flora y fauna endémica y nativa. Claro. Entonces es sistemático. Totalmente. Ahí entonces, compañero, es importante de que nombremos algunos beneficios que obtienen las inmobiliarias a propósito del derecho a la vivienda que recién queda demostrado en crisis, ¿no? De que si usted tiene un proyecto inmobiliario de tantos pisos, usted puede generar más pisos, ¿cierto? Si es que usted además tiene un proyecto de viviendas sociales, ¿cierto? O de por lo menos bajo costo. Entonces, esas cosas, esos son incentivos para las inmobiliarias que les permiten, por ejemplo, instalarse en lugares que no se debe y con un mayor número de pisos. Esas situaciones, que como usted decía, son responsables los directores de obras municipales y que típicamente llevan 30, si no 40 años en los cargos. Hoy día, la población, usted como parte de Entre Cerros, ¿de qué manera se están organizando y cuál es el mensaje que le podemos mandar a la gente para que a su vez se organicen también y se puedan comunicar con usted? Bueno, nosotros nos organizamos en asamblea, en realidad es una organización autogestionada, y tenemos un trabajo territorial con las juntas de vecinos que están alrededor de la quebrada. Nos interesa sobre todo construir con las poblaciones, con las comunidades que están alrededor de la quebrada. Hablamos de varias poblaciones, ¿no? En Villadulce Norte hay una junta de vecinos, la 74, le mandamos saludos si están escuchando ahí. Mm-hmm. El Compas, somos parte de la Comisión de Medio Ambiente y estamos organizadas junto al Comité Vecinal de Seguridad Rancagua Verde, el único Comité Vecinal de Seguridad con una perspectiva ecológica de Viña inscrito. Y por otro lado, en la Junta de Vecinos 73 somos parte del Comité Ecológico, tenemos reunión a las 4, ojalá que vayan vecinos y vecinas, nos vemos por ahí. Y es desde la gestión comunitaria, es desde el hacer, es desde el generar caminata guiada, educativa, enseñando y aprendiendo sobre el bosque, sobre la biodiversidad, sobre el humedal. Hoy ha sido la Ley de Humedal Urbano, la 21.202, una oportunidad también de implementación comunitaria, de reivindicar que la ley nos dice que podemos aportar como ser parte y protagonista de la gobernanza local de nuestros humedales. Entonces ha sido todo un tema de aprender mientras la municipalidad está aprendiendo también en un ritmo muy lento y con un interés muy distinto que el que proviene desde la comunidad, ¿no? Entonces hemos tenido que presionar constantemente al municipio y a las demás entidades, ministerios, Seremi Medio Ambiente, aprendiendo a delimitar los humedales, aprendiendo a generar talleres para que con otras organizaciones aprendamos a implementar esta ley, que la ocupemos como una oportunidad para exigir recursos para que se puedan implementar y generar realmente las acciones de cuidado de manera digna y que crezca también esto, ¿no? Y las instituciones se comprometan también a poder visibilizar y a poder cuidar. Necesitamos gestión de la flora exótica, por ejemplo, históricamente abandonados por el municipio. Necesitamos el control de la mora y reforestación, replantación, restauración ecológica, aportar a los procesos regenerativos. Entonces nosotros hacemos caminata guiada, jornada de limpieza y recuperación de espacio, hemos hecho bancas, tenemos ahí algunos espacios recuperados, miradores, hemos estado ocupando harto tiempo, ya 2 años, con lo de que se declare humedal urbano. Ya por fin se están viendo el expediente y va a ser admisible, pero la principal estrategia ha sido el acercamiento y el trabajo con los vecinos y vecinas. Nosotros acá, por ejemplo, cerca de la quebrada hay unas tomas, está Nueva Sinaí, hay otra población en la pradera, y ahí hay un comité ecológico que agrupa a las distintas tomas y juntas vecinas del sector. Y con ellos tenemos un trabajo de más de visita, de conocernos y reconocernos, pero ahora queremos profundizar, ¿no? Continuar con las jornadas del humedal que hemos hecho acá, hacerlas también allá para sensibilizar, para invitar, para concientizar e invitar a tener un rol activo en el cuidado del territorio. Uh-huh. Y acá quiero como también sumar a lo que decían las compañeras antes, de que acá el problema no es el poblador y la pobladora que está ocupando la tierra y el agua, sino que hay un Estado que está privilegiando la inmobiliaria y una manera de vivir devastadora y extractivista. Acá las tomas no generan el mismo daño que genera un edificio. Claro. Las tomas son habitadas por personas, el problema no es la toma, el problema es la contaminación, el problema es la degradación de los suelos, el problema es el de los basurales, el problema tiene que ver con que no hay acceso a los derechos básicos e integral. Entonces yo no lo digo hoy día desde la lucha del medio ambiente, sino que lo digo como poblador, como vecino, que necesitamos también integrar estas luchas. La lucha es por la soberanía, es la vivienda, es la educación, es la salud, es algo transversal de cómo nos cuidamos y cuidamos nuestro territorio. Entonces, como contribuir también, si hay otras personas y compañeros de organizaciones que también luchan por el medio ambiente o desde una perspectiva ecológica, la necesidad de trascender también esta separación de y esta reproducción del discurso antitoma. El problema no es la toma en sí, ni el poblador que está buscando hacer valer su derecho, ni la pobladora, sino que el problema aquí es que hay un Estado que nos está enfrentando entre nosotros y nosotras, que la violencia la justifican porque son más o menos familias, que la violencia la siguen argumentando desde el lugar del desarrollo, desde el lugar del crecimiento económico, pero que beneficia solo a un sector, mientras otras también nos dejan peleando entre nosotros. Claro. Entonces aquí, por ejemplo, la toma, la amenaza de la toma, como 15 veces se han tratado de tomar el cerro. Y eso es lo que más ha movilizado a los vecinos y vecinas a accionar por la quebrada, por el humedal o a plantar, por el miedo a la toma. Entonces hay un miedo que lo vivimos también desde la contradicción a la otra edad, porque no han criminalizado por todos lados. Los medios de comunicación dicen que el problema es la toma, el narcotráfico y problemáticas que están en nuestros barrios, pero que desresponsabilizan al Serviu, al Mimbu, que tiene que hacerse cargo de la vivienda de una manera integral, integrativa. No reconoce el campo comunitario como acción, no reconoce las tomas como una solución habitacional, y eso es grave. Tiene que ver con el cuidado de nuestras quebradas y nuestros cerros. Y entonces, como contribuir un poco desde ese lugar, necesitamos interseccionar las luchas también, un trabajo intersectorial, porque sí, nos están haciendo mierda. Excelente, compañero, gracias por esa claridad. Hace poquito conversábamos con otro compa de acá de Valparaíso de la necesidad de recordar, de mirar para atrás, las discusiones que dieron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, a propósito de las luchas históricas, que no podemos olvidar, tanto porque vengan otras perspectivas, ¿no? Las nuevas perspectivas, súper bien, pero no podemos olvidar la historia, porque mirando la historia vamos a saber qué pasos dar. Así que le agradezco profundamente lo que nos ha comunicado, y le pido ahí de que, si usted puede, nos deje redes cibernéticas que la gente pueda acompañar, y también otra cosa que se me estaba quedando es que diga cómo yo puedo llegar a observar ese humedal y cómo apañarlo también. Ya, a ver, ¿cómo llegar? La junta generalmente la hacemos en la 10ª Compañía de Bomberos de Viña, en la avenida Frey, ahí en Miraflores Alto, sirve la 201, 202, 205, 202 y 209. Esos son los puntos de encuentro. Pueden también contactarnos por... Bueno, desde ahí se accede desde arriba, pero se puede ingresar por las poblaciones de Villa Dulce Norte, Ampliación, Villa Dulce Craft, y desde Limonares también hay acceso a la misma quebrada. Las redes son pulmonverde.entrecerros, ese es nuestro Instagram, que es donde comunicamos. También en el Facebook nos llamamos así, pulmonverde.entrecerros y pulmonverdeentrecerros en Facebook. Y también, bueno, ahí comunicarnos, escribirnos si quieren venir, podemos organizar una caminata, podemos acompañarnos, como desde esa libertad de propuesta también, si alguien quiere proponer un taller, si quiere proponer alguna actividad comunitaria, bienvenido sea. Y también mencionar que somos parte de la Coordinadora Ambiental de Viña, que es un espacio de articulación que nos ha permitido conocernos, entre otras organizaciones. Así que también que puedan seguir esas redes, que visibiliza lo que pasa en los distintos territorios, como de esta red, que es Cord Ambiental Viña. A ver, estoy corroborando que Cord Ambiental Viña del Mar, y ahí podrán encontrar a varias organizaciones que están articuladas. Las publicaciones son en torno a las problemáticas socioambientales, hay un catastro que se ha hecho, y publicamos como lo que va sucediendo desde lo que comparten las organizaciones. Y por otro lado, Viña es parte de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuela. Y ahí hay un consejo territorial autoconvocado, y también somos parte. Y en particular acá está en la zona del Costa. Entonces también hay un saludo a las compas, a los Pumitas, que hoy día están ahí en estos momentos, están reunidas allá en Placilla Aguante, las compas, que están dando cara con los doctores de alta tensión, como también en Casablanca, están las compas de los Lúcumos, y bueno, de distintas comunas que también convergemos, así que pueden seguir en redes también el Consejo Territorial de la Reserva de la Biósfera. Y pucha, siento que es súper importante reivindicar la gestión comunitaria dentro de estos procesos. Se están intentando apropiar históricamente, instrumentalizarnos, con discursos superficiales, y acá la gestión también puede ser entre vecino y vecina, entre compañero y compañera, y entre organizaciones, y desde ahí crear, reivindicar el poder creativo que tenemos para accionar y construir alternativas para el cuidado y la gestión de nuestro territorio. Así que un saludo a las otras organizaciones que están resistiendo, tanto de la lucha ambiental como de las otras luchas. También los compas de la toma entre vientos y de Violeta Parra, que también son un ejemplo de una toma como consciente también con su territorio desde la perspectiva del cuidado del medio ambiente, que también están cuidando ahí y reivindicando cuidado de las quebradas y los humedales, y que trabajando en red es que construimos alternativas, y solo y sola no podemos luchar como contra estos gigantes y contra esta estructura y nos oprime y nos violenta sistemáticamente. Eso, compañero, aguante, que esté bien, oiga, un gusto saludarlo, Ariel, y que le salga todo, bueno, como queremos, ¿no? Me encanta el llamado a la unión porque creo que estamos en tiempo que urge un poco, ¿no? Bueno, siempre, pero como que la máquina está demasiado potente, así que gracias ahí a Entre Cerros, a usted y a toda la gente, pues un abrazo, compañero. Ya, Checho, muchas gracias por este momento. Oye, y que se repita. Y que se repita, porque podríamos capaz que ir a hacer un aire puro de allá de su territorio. Estaría bueno, y sí. Ahí profundizamos, pues. Sí, estaría bueno. Hay vecinos que tienen ganas de una radio, necesitamos estrategia de comunicación popular y comunitaria, así que lindo eso. Este encuentro, complementarnos desde nuestros saberes y herramientas. Aparte, y como se dice, sabemos que se vienen cositas. Eso, ya los vemos, hermano, que esté bien. Un abrazo. Chau. Ahí teníamos entonces Entre Cerros, nuestro compañero Dariel desde los territorios Viña Cerro. Y aguante, bueno, ahí tenemos un montón de compañeros para arriba, así que pónganle bueno, cabris. Nos vamos a ir con dos cositas ahora rápidamente. Primero, mira, no le dije, pero el Dariel está escuchando. Vamos a escuchar primero la canción Incendio en Placilla de Chimonos. Y después vamos a escuchar una actividad que se hace allá que se va a hacer en San Antonio, ahí en La Tijereta. Y también vamos a escuchar una entrevista que hizo René. A propósito de la defensa del alerce. Así que esto es aire puro, compañeros, y nos escuchamos. Bienvenido vecino, vecina. Incendio en Villa Alemana, de a poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Placilla. Bienvenido vecino, vecina. Incendio en Villa Alemana, el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa cuida. Incendio en Placilla, bienvenido vecino, vecina. Incendio en Villa Alemana, de a poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Placilla, bienvenido vecino, vecina. Incendio en Villa Alemana, el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció enorme población y casa cuida. We'll be right back.

en conjunto con el pueblo mapuche estamos en esta lucha, una alianza de pueblos, y eso para nosotros es fundamental, porque aquí estamos en el Huillimapu, en el sur del Hualmapu. Nosotros no lo consideramos Chile, no validamos el Estado chileno y estamos en lucha anticapitalista contra el invasor. Y nuestros pulamien están recuperando sus territorios contra las forestales, que son nuestros mayores enemigos en este momento acá. Y bueno, y todo el poder económico que hay y que existe, y que están parados por todas sus leyes. Así que Nehuen para toda la gente que lucha y se levanta día a día y a hacer revolución donde estemos parados, a defender nuestra Ñuque Mapu, nuestro territorio, que nos queda, ¿no? Es la fuerza que tenemos nosotros para defender nuestra madre tierra. Así que felices y mucho Nehuen desde aquí del Huillimapu, Ainil Mapu. Pronto nos veremos, hermanos, hermanas. Estimadísima, un abrazo gigantesco a todas ustedes, a todos ustedes quienes luchan en la defensa de los territorios, de la vida y del buen vivir, como mencionaste, y aquí el Aire Puro, la Radio Placeres, siempre dispuesto y dispuesta a narrar, a comunicar y a difundir las distintas acciones, reflexiones y sentires que van llevando a cabo ustedes en esta defensa y en esta lucha anticapitalista. Un abrazo gigantesco. Mighty Will. De norte a sur, del Pacífico al Atlántico, a desalambrar. Soy el Mauro del Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Se va acercando el tiempo, el deshora final del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Entonces, con este bloque ya nos despedimos de este Aire Puro. Aguante a todas las organizaciones, compañeras que están ahí en todos lados. Va a haber un Nutram por la defensa del Alerce Costero el viernes 2 de junio en la Casa de la Memoria, Pérez Rosales 764, a las 16:30 horas. Ahí está convocando el Movimiento por la Defensa del Alerce Costero. Por otra parte, también queremos adelantar una noticia, que las organizaciones, gracias a Radio AINI, ahí desde Arica, organizaciones ciudadanas de Calama logran que el primer tribunal ambiental ordene anular decreto supremo que aprobó el plan de descontaminación. Se juntaron firmas, se hizo un montón de reclamaciones, ahí la gente se movió, porque este plan de descontaminación viene desde Piñera. Bueno, lo hemos hablado con las compañeras de allá y muy probablemente lo vamos a tratar aquí en el Aire Puro para que profundicemos en ese tema. Agradecemos, compañeros, a todos nuestros compas ahí del Aire Puro, a la gente de Radio Placeres, de Radio Lafkenche, a todos los centros comunitarios, a los lugares ocupados, a las tomas, a poblador y movimientos de poblador y pobladora, a movimientos docentes, a movimientos de salud, a toda la gente que ahora está con su gente enferma y que lamentablemente hay un colapso, un nuevo colapso, digamos, por no haber una política digamos estatal, ¿cierto? Que comprenda de que hay que ponerle un montón de lucas a la salud. Y que también, por ejemplo, algo que a mí me ocurrió una vez estando en Argentina, un movimiento de pobladores y pobladoras, cuando se tomaban los terrenos, dedicaban inmediatamente dentro de la toma un lugar para el centro de salud y un lugar para la educación de primera infancia. Entonces, vamos comprendiendo eso, pues, de que nos podemos hacer cargo, como decía Darío antes, tenemos que entender esa soberanía o autonomía, como le llaman también. Así que, nada, pues compas, yo he estado pegado con una canción que se las quiero compartir a ustedes, que es de Mercedes Sosa, o ella la canta, no lo sé si es de ella en realidad, pero que se llama La Cigarra. Así que, para que le mandemos, compas, en todos lados, mucho abrazo, mucho cariño, gracias por seguir tratándonos respetuosamente y por enseñarnos, ¿no? Vamos educándonos para cada día estar mejor preparados para esta vida. Aguante, que tu rabia se transforme en organización y que esta organización se transforme en nuestro proceso de liberación. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás esperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. La bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.